Sayas, Premio Nacional de la Música. Más de 5 décadas poniendo a bailar a Cuba y el mundo. El sonero cubano más versionado en el ámbito latino. Defensor del son más genuino. Atención bailadores, así comienza Al Son del Caballero.